Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Y estamos con el invitado de hoy, que yo les dije que los iba a hacer navegar en un transatlántico, porque Nelson Claverol está con nosotros. Bienvenido, Nelson. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Qué rico. ¿Sabes tú que en este programa de Navidad, tú eres el regalito de Navidad para todos aquellos que nos están escuchando? Okay. Y sí, claro, porque, Nelson, la verdad es que tu profesión llama mucho la atención. ¿Cómo es que una persona se convierte en afinador de piano y todavía de transatlántico? Vamos por la primera parte. Bueno, yo crecí en un entorno musical. Crecí en un negocio de venta de instrumentos de música. Y entonces tuve la oportunidad de probar todos los instrumentos. Era un niño. Y a los 8 años... veía a músicos tocar pianos y eso me comenzó a llamar la atención más que cualquier otro instrumento. ¿Ah, sí? Sí, mayormente, por ejemplo, puedo decir de 3 guitarristas a 1 le gusta el piano. ¿Ya? Y entonces me gustó siempre el piano. ¿Qué significa para ti el piano? El piano es expresión, es desconectarse, es meterse en la armonía, descubrir descubrir la música, vivirla, sentirla. Cuando empezaste a darte cuenta que sí podías tocarlo y sacar melodía. Sí, ¿qué fue lo que surgió en ti? Me motivó. Primero me atrajo, me motivó y comencé a aprender yo mismo. Me comencé a enseñar. Y conocerte, ¿no? Y hasta empecé, como te digo, a los 7, 8 años. Bueno, ya a los 52 ya todavía me dicen que toco el piano. Así que de ahí he desarrollado más cosas. Estuve en el conservatorio un año. Perfecto, ahí empezaste a tener formación. ¿Y tú, tú te acercaste a tu padre a pedirle formación? No, más bien él me trataba de que tecnifique mi tocada. Perfecto. Y pues estuve un año en el conservatorio, el primer año. Tuve profesor privado también. Pero no siempre he sido un poco aventurero. Me gusta aprender yo mismo, a desarrollar mis propias técnicas. Y tengo, no sé si yo puedo decir mi propia técnica, porque hay cosas que pianistas me ven tocar a veces, yeah, los que afino el piano, como he afinado el piano, he tenido la oportunidad de afinar el piano a Billy Joel, a Elton John. ¿Le has afinado el piano a Billy Joel y a Elton John? Y a otros artistas, Armando Manzanero también. ¿Sí? ¿Cómo es que una persona se convierte en afinador de piano? Eso es una anécdota bastante bonita que tengo. A la edad de 13, 14 años, pues mi papá me daba todo gusto, ¿no? Nos daba, somos 5 hermanos, 3 mujeres, 2 varones. Y entonces me decía, ok, lo único que tú tienes que hacer, él no me dejaba vagar mucho con mis amigos. Y entonces, tú tienes todo, tienes moto, tienes carro, tienes lo que tú quieras, pero aquí tienes que hacer 2 cosas, estudiar y trabajar. Si no tienes que estudiar, entonces vas a afinar los pianos, ¿ya? Entonces le dije, bueno, ok, pero tenía 13 años, y entonces cuando me mandaba a afinar, no me mandaba a afinar un piano, sino me mandaba a afinar 5 pianos. Ah, mira. Y en un día, un sábado, un viernes, o el castigo mayor que yo tenía era afinar los pianos. Y entonces teníamos algunas tiendas, y la tienda principal que teníamos en el Policentro. Uh-huh. Y entonces así empezó, venían unos técnicos del exterior, de Estados Unidos básicamente, a reparar los pianos que se caían del contenedor. Y entonces durante el año se los guardaba, y se tenía 20, 30 pianos dañados. y venían estos técnicos, uno que era el técnico técnico, los otros eran como carpinteros, de la parte cosmética. El otro era el técnico, el que cambiaba las cuerdas, el que arreglaba la máquina, el que arreglaba los resortes. Un piano tiene 70.000 piezas. No te puedo creer. El piano tiene 223 cuerdas. No te puedo creer. Sí, y entonces, claro, necesita tres cuerdas, las medios y los agudos necesitan tres cuerdas, porque una sola cuerda no tendría la sonoridad que produce el piano. Yeah. Y por esa es la razón, ¿no? Y entonces, todas esas cosas comencé a aprender con estos norteamericanos. Y en mis vacaciones, no todas las vacaciones, pero en mis vacaciones, unas dos semanas que venían estos gringos, mi papá me hacía sentar al lado de ellos, especialmente el del técnico, cómo afinaba. Y afinaba con un estroboscopio, con un lector de frecuencia. Entonces me sentaba ahí y me decía, quédate ahí, aprende. No porque él quería que yo sea afinador de piano, sino porque él quería que yo aprenda todo lo que comprende un piano. ¿Por qué se le caen las teclas? ¿Por qué no suena una cuerda? ¿Por qué está desafinado? ¿Por qué se desafina un piano? ¿Por qué? Siempre debo tener una respuesta, me decía mi padre, ¿no? Siempre tienes que descubrir, siempre tienes que usar tu cabeza y nunca decir no sé, que es lo peor. En este tratar de entender al piano, ¿en qué minuto te das cuenta que tú te enamoras de este piano? De darle como este proceso de vida al piano. Me gusta el piano y para mí las cosas, me criaron que las cosas las tienes que hacer como que es para ti. Y si es para ti, tiene que ser bien hecho. Perfecto. Perfecto, exacto. Entonces, cuando ya de tanto hacerlo medio regañadiente, porque era un niño, ya mi padre como a los 15 años me comenzó a pagar. Y como que ahí me gustó, me incentivó. Entonces yo le decía, ok, está claro, bien. Entonces, ya no es tan malo. Ya no es tan malo. Entonces a los 15 años ya comenzaba a tener dinero, ya no tenía que papi, préstame. Y entonces ya había una tarjeta de débito que salió en ese entonces. Y Filancar, que ya no existe. Yeah. Y entonces ya tenía plata. Entonces sin pedir. Entonces ya era mi trabajo, ¿no? Entonces ahí sí, los castigos eran gratificantes, exacto. Entonces ahí sí me entusiasmaba. Entonces, cuando antes yo le decía, voy a afinarle un piano. No, tienes que afinarlo cinco porque mañana tienes cinco más. Entonces era ese tipo de forzarme, pero para el resultado de ahora. Me gusta trabajar, nos enseñó a trabajar, hacer las cosas bien. Y eventualmente, pues siempre me gustó ir a Estados Unidos. Me mandó a estudiar, ya me gradué del colegio. Y ya para esto, pues había afinado el piano, le afinaba a algunos canales de televisión aquí. Y recuerdo que afinaba bastante a Bernard Fugers, el piano de cola en Coavisa. Aquí no había teatro, entonces los teatros eran, los conciertos se daban en la catedral, en la iglesia de San Francisco. Entonces yo iba, mi papá ponía el piano, auspiciando, y yo iba a afinar el piano. Entonces me encontraba con estos cracks de concertistas de piano, israelitas, claro, húngaros, checoslovacos, rusos. Y entonces yo iba con mi aparato, muchacho, uh-huh, y iba con mi aparato y ellos se quedaron sorprendidos. ¿Tú vas a afinar el piano? Le digo, sí. Entonces lo afinaba. Y bueno, tengo oído y lo afino viendo el estroboscopio, yeah, y oyendo. ¿Ese es tu proceso para afinar el piano? Esa es mi técnica que yo desarrollé. Y entonces voy por cada cuerda con una vitela, que es la que se usan para las guitarras, pero yo uso una vitela para bajo, que es más fuerte, porque las cuerdas son de acero. Entonces las cuerdas del piano tienen una tensión de 1.500 libras de tensión, cada cuerda, y en unas más que en otras. Y entonces, ¿qué es lo que lo hace el piano pesado es el marco, el arpa, que tiene que sostener unas 40 toneladas de tensión. Perfecto. ¿Verdad? Yo iba pues con mi llave de afinar, mi aparato, y lo afinaba a pulso. No es que vas a, como una llave, a apretar un tornillo, no. Pero sí es un toque, es un touch, nada más. No es como la guitarra, que la afinas, le das la vuelta a la clavija, no. Yeah. Esto es un clic. Wow. ¿Cómo mides ese clic? El clic lo mides viendo el estroboscopio, que es el lector de frecuencia. Uh-huh. ¿Ya? Es el lector de frecuencia, puede ver las notas más agudas, las más graves también. Y entonces, como te comentaba, son tres cuerdas. El 70% del piano tiene tres cuerdas. Y al afinar una, la primera de la izquierda, ya tengo el sonido exacto para las otras dos. Entonces, toco la primera, yeah, y voy a la segunda, y entonces la comparo con la primera, y estoy viendo el estroboscopio y estoy escuchando al mismo tiempo. Yeah. Esa es una parte que me encanta mucho, porque tiene que ser un unísono. Las tres cuerdas tienen que sonar igual, ¿verdad? Justo. Entonces, de la misma forma que hago la segunda comparando con la primera y viendo el estroboscopio, hago la tercera. Y así. Entonces, hoy por hoy me puedo afinar un piano en 33 minutos, que es lo que... Eso es lo que te demoras. Me demoro ahora. Y siempre me demoro más que eso. Eso me demoro cuando voy a los transatlánticos, a los cruceros. Pero cuando voy a los hoteles, a las casas, me demoro 3 horas. Porque hablo mucho. Entonces me conversan y la gente le da curiosidad. ¿Y cómo así? ¿Y qué es lo que haces? ¿Si es tu profesión? Esto es una cuestión de talento para mí. Yeah. Esto es una... Es un relax. Me encanta. Un afinador de piano que uno puede llevar a una casa, ok. Un afinador de piano que se puede acercar a un centro de arte, ok. Un teatro, estamos. Pero ¿cómo es que llegas a especializarte en transatlánticos? Pero quiero que sepan ustedes en casa y que nos están escuchando en la señal internacional, que para poder tener hoy a nuestro querido invitado Nelson Claverol, tuve que esperar que llegara a Ecuador y que se bajara de un transatlántico para poder tenerlo acá. Sí. ¿Cómo es que se produce en tu vida esta instancia? Pero lo vamos a comentar luego de esta pausa. En el corazón de Las Peñas hay un bar que te va a dar una acogida si es que te gusta todo el ambiente del arte y la cultura. En esta Navidad, acércate. ¿A dónde? En La Paleta. En La Paleta es ese lugar que desde el año 2003 acoge a todas aquellas personas que quieren vivir con un saborcito distinto, con un gusto a historia, con uno de esos espacios que está rodeado de rocas, con un ambiente donde los piratas en algún minuto hicieron y pensaron todas sus maldades para poder reunirse con sus secretos. Es el lugar donde hoy en día, en la mitad del corazón de Las Peñas, te puedes acercar a disfrutar tú, sí, con la mejor música electrónica y el mejor ambiente. La Paleta, Nomadón Pulio, número 71. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.